Bien, seguimos aquí en esta segunda media hora de Hora Libre de este viernes, anteúltimo viernes de abril. Y como nosotros y nosotras somos de cagarnos un poco en las tradiciones, incluso en las tradiciones que nosotros fundamos, porque somos así anárquicos, o de anarquista, como le guste, hoy nos vamos a cagar en dos cosas que habíamos organizado. Primero, habíamos dicho que Masotto iba a estar los primeros viernes del mes. Bueno, más por culpa de él que nuestra, no lo pudimos cumplir demasiado. Durante un tiempo sí, luego no. Y al principio del programa hoy dijimos, vamos a dejar para el final, tipo, Lollapalooza lo mejor. Pero, ¿qué pasó? La gente empezó a mandar audio diciendo, che, loco, a las 8 tengo que hacer otra cosa, 8 menos cuarto, justo voy a buscar una birra que me compré y que me cierra el almacén. No lo pueden adelantar y bueno, cedimos ante la presión de nuestros queridos oyentes y lo tenemos a Masotto con su columna del día de hoy. ¿Cómo anda, Andrés? ¿Cómo está usted? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo extrañaba estas presentaciones? Por favor. Qué raro escuchar la voz de Masotto no jadeando, como oliendo gases lacrimógenos, corriendo, ¿no? Como un tono cansino. Recién despierto de la siesta, nunca vieron esta versión de mí. No, se le nota como bañado, como con un té, unas criollitas, sí. Me imagino. Sí. Uy, dije marcas, perdón. Unas criollites. Sí, yo me hice en la cabeza el mismo escenario. Masotto ahí con el pelo mojado, ¿no? Y esperando el llamado nuestro, como el llamado de un amante que está ahí a punto de contactarse con él. Bueno, Masotto, a ver, ¿quiere saber la audiencia de qué va a hablar hoy? En su columna, o atrasado o adelantada, depende, bueno, no sé, que cada uno entienda lo que quiera. ¿Qué nos trae? Es mi columna y la hago cuando se me canta el orto, ese va a ser el título. Columna cuando se me canta el orto, me parece, hay que limarlo un poco, pero no sacar la palabra orto, pero hay que darle la monta ahí. Bueno, a ver, en su columna que la hace cuando se le canta el orto, ¿de qué va a hablar? Bien, vamos a lo que nos reúne. El martes, junto con Marino Paniuk, un amigo y compañero de la revista Cíclica, fuimos a charlar y a entrevistar al Complejo Penitenciario Federal número 1, mejor conocido como Cárcel de Seiza, con Facundo Molares, que, bueno, pequeña biografía o pequeño ayuda a memoria para los oyentes que por ahí no se acuerdan quién es o no lo tienen. Facundo Molares es un argentino de 45, 46 años, que se hizo famoso. Se lo empezó a mencionar acá en Argentina en 2019, cuando, estando como reportero gráfico trabajando durante el golpe de Estado en Bolivia, encabezado por Áñez y por Camacho, es herido, lo hieren en Montero, en la localidad de Montero, sobrevive milagrosamente porque resultó muy mal herido y es detenido. Ahí se empieza a hablar de él porque su padre, que es juez de paz en Trevelin, en el sur de Argentina, empezó a hacer una campaña, se empezó a sumar gente, Norita, Pablo Pimentel, bueno, compañeros y amigos de derechos humanos, para pedir que en principio que lo liberen, después que lo dejen volver al país, porque todo era una causa bastante papelonera. Eventualmente es liberado después de que se compruebe que la causa que le endilgaban en Bolivia era falsa, porque se lo acusaba de homicidio, se lo acusaba de un montón de cosas, cuando él simplemente era un reportero gráfico trabajando ahí. Vuelve en libertad argentina y a fines de 2021, si no me equivoco, capaz que ahora me estoy mezclando un poco las fechas, pero creo que a fines de 2021 vuelve a ser detenido estando en Chubut, en la casa del padre. Esta vez porque el Estado de Colombia había solicitado a través de un juzgado común la extradición de Facundo, o sea que la justicia argentina lo lleve ante la justicia de Colombia para ser juzgado. ¿Por qué la justicia de Colombia quiere juzgar a Facundo? Bueno, eso es bastante más complejo y también es bastante cachivache, igual que todo lo que sucedió en Bolivia, y es así, lo voy a intentar resumir a pesar de que es muy complejo. Facundo, durante 15 años, fue miembro activo de la FARC, eso es información pública, eso lo cuenta. Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que hoy, en principio, no estarían más activas porque hubo unos acuerdos de paz que se firmaron, una deposición de las armas. Pero luego de ese acuerdo, y hace unos cuantos meses, Iván Duque, el presidente de Colombia, junto bueno a todo su gabinete, un poco comenzaron una cacería de exmiembros de la FARC, como que no les alcanzó el acuerdo de paz. De hecho, varias decenas ya fueron asesinados en lo que va de tiempo desde que se firmó el acuerdo de paz hasta la actualidad. Y la estrategia es que acusan a Facundo de haber participado del secuestro de Armando Acuña, un concejal de Colombia, cuando el propio Armando Acuña ya declaró que Facundo no estuvo en su secuestro. Sí, Facundo estuvo en la liberación, que fue ante las cámaras de televisión, fue un evento que se transmitió en todo el mundo, porque recordemos que la FARC en ese momento estaba muy en el ojo del huracán. Todo lo que hacían, todos sus movimientos eran bastante televisados y los medios de comunicación estaban ahí con el ojo sobre sus movimientos. Facundo solamente entonces está en la liberación, no participa del secuestro, no está nunca durante el año y pico de cautiverio de Armando Acuña. Esto lo dice la misma víctima, pero así todo, un juzgado común de Colombia solicita su extradición, que ya que un juzgado común solicite su extradición, debería ser motivo suficiente para que el Estado argentino no le dé cauce a la solicitud y le diga, mira, esto no es competencia tuya, porque jurídicamente no es competencia de un juzgado común solicitar la extradición de nadie, mucho menos cuando hay un acuerdo de paz en el medio. Lo que agrava mucho más la situación es que Facundo, cuando es herido en Bolivia, es herido con 3 balas de plomo, que lo dejan muy mal herido. De hecho, sobrevive de milagro, estuvo 21 días en coma inducido, sus riñones dejaron de funcionar 3 días, recibió diálisis, por algún motivo medio mágico sus riñones volvieron a funcionar, porque no deberían haber vuelto a funcionar, y todo eso agravó complicaciones de salud que él ya cargaba, que son una pericarditis constrictiva, que es una condición cardíaca muy grave, que de hecho es progresiva, y si él no recibe el tratamiento que requiere y una operación, que es de carácter urgente, se va a morir, es como, no hay demasiada discusión, se va a morir. Aparte quedó ciego del ojo derecho, como consecuencia de la pericarditis tiene insuficiencia respiratoria, y en Bolivia estuvo detenido en una cárcel a 5.000 metros de altura, tuvo coronavirus 2 veces, hoy está en el penal de Ezeiza, y diversos estudios, incluso estudios publicados por el Estado argentino, indican que el contexto de encierro y las enfermedades cardiorrespiratorias son una combinación nociva para la salud, y así todo lo están reteniendo, lo están privando de su libertad cuando necesita un tratamiento, que de hecho se lo estaban haciendo en el Hospital Posadas, y por supuesto se lo suspendieron porque acá los presos no gozan de ningún derecho, lo sabemos. Entonces la situación es esa, realmente mantener a Facundo preso, y sobre todo habilitar su extradición, que en última instancia, si el juez Guido Tranto, que es el que lidera este juicio, resuelve afirmativamente la extradición, queda en poder del propio Alberto Fernández, en última instancia, firmar su extradición o no, así que este pedido de ayuda llega hasta el mismo presidente, porque de mantenerlo preso o firmar su extradición, básicamente es condenarlo a muerte, porque si Facundo Molares sigue preso, se va a morir por sus condiciones de salud, más allá de que su prisión y su extradición y su procesamiento y todo, está bastante claro que no tiene ningún sentido, que son causas armadas, que hay un montón de connotaciones políticas detrás. La situación es esta. Lo importante es que Facundo sobreviva, y para eso tiene que ser puesto en libertad. Andrés, escuchándote, no se me viene se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero lo que más me resuena, o resuena es lo que más se me aparece es qué rol está teniendo. Digo, porque la extradición sería, o sea, las dos cosas, mantenerlo en prisión o la extradición son casi una sentencia a muerte. Y es un caso claramente de derechos humanos. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al respecto? ¿Dijo algo? ¿Le mandó un emoji, aunque sea a Facundo, al celular? ¿Algo hizo? ¿O brillan por su ausencia? Porque hasta ahora los actores que escuchamos son organizaciones que puede tener alguna subvinculación con el Estado de algún modo, pero no son el Estado. No, el Estado propiamente dicho, y en particular la Secretaría de Derechos Humanos, que sería quien debería intervenir en este caso, y de, como notificarle a su propio gobierno de la situación, quizás decirle, che, lo que están haciendo es un desastre. Hasta donde yo tengo conocimiento, no participaron, no tomaron cartas en el asunto, no se interesaron, que eso es algo que la Secretaría de Derechos Humanos suele hacer, porque sabemos que es un organismo más que armado más hacia afuera que hacia adentro. Hacia adentro no tiene ningún rol preponderante, no importa mucho su existencia. Claro. Sí, me preguntaba también, digo, en varias notas y demás, la prensa hegemónica ha bajado la visión del gobierno en Acampo de que para ellos Facundo es un terrorista de extrema peligrosidad. Ese fue el término que se repitió en muchos de los medios hegemónicos que levantaron la noticia en estos días. Entonces, en ese contexto, dudo que el servil Horacio Pietragala tenga alguna actitud revolucionaria o alguna actitud reivindicativa de los derechos que él proclama defender, que son los derechos humanos, que bueno, debería haber gente tal vez con mayor capacidad de discernir, ¿no? Que me parece, hay frases contundentes en relación a los derechos humanos que siempre repetimos, una que dice Pablo Pimentel muy seguido, ¿no? Entonces, se defienden o se violan, no hay gris, no hay un punto intermedio. Entonces, bueno, quienes cobran un sueldito por llevar alguna secretaría deberían tomar otra actitud ante estas situaciones, ¿no? Sí, además, cuando mediante la Interpol, porque el juzgado, no me acuerdo el número, pero desde la localidad de Florida, en Colombia, el juzgado eleva la solicitud de la extradición de Facundo Molares, llega a Argentina a través de Interpol, o sea, Interpol está metida en el medio, por supuesto, porque es la Policía Internacional. Sí. El Estado argentino le dio causa enseguida, no se cuestionó nada, en ningún momento dijo, che, ¿están seguros que esto es así? Y hay algo que no lo digo yo, lo dice la Constitución, que es que el fin último de todo Estado es proteger a sus ciudadanos, y en este caso, ese postulado constitucional juega mucho, hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay un montón de cosas que indican que esta causa está mal instruida, que Facundo está mal encarcelado, que Facundo está mal procesado. Y a eso se le suma lo que ya dije recién, que me importa hacer mucho énfasis, que es que todo esto significa una condena a muerte a un ser humano, que encima de todo es inocente, y si no fuese inocente igual tampoco lo amerita, pero encima de todo es inocente. Entonces el Estado argentino en este caso debería decir, todo bien muchachos, todo bien con Colombia, pero no. Y en ningún momento lo hizo, mucho menos ahora. Que Guido Tranto sea el juez de la causa es grave. Todos lo conocemos a Guido Tranto como quien comenzó a instruir y a llevar la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Todos conocemos su rol en esa causa. El otro día, la lectura de los cargos que hizo el secretario del juzgado de Esquel, donde actúa Otranto, duró una hora y media. Realmente en un momento parecía que le estaban leyendo los cargos a un terrorista internacional. Parecía que estaba el Chapo Guzmán del otro lado de la videollamada, y en realidad estaba un argentino que te puede gustar o no lo que hizo, pero no hizo lo que le acusan. Claro. Bueno, Masotto, lo dejamos acá porque tenemos otra entrevista pendiente. Excelente columna. La próxima, yo propongo que volvamos, tratemos de volver al formato original del primer viernes del mes, porque además coincide con la semana donde se conmemora el Día del Trabajador. Y estaría bueno que hagamos una columna, le encontremos la vuelta para vincularla con eso. No sé qué le parece. Me gusta, sí, me gusta. Bueno, después le paso por privado la fecha, porque sé que usted se olvida, tiene un almanaque medio anárquico, que los días no coinciden, así que... Sí. Soy una persona ocupada, me tenés que avisar con tiempo. Bien, bien, bueno, así te agendas la fecha, y yo tiro un disparador para esa semana. Perón, ¿trabajó? Joya, trabajo sobre eso. Dale. Abrazo a todos. Abrazo. Vamos a una pequeña pausa, piénsenlo ustedes, ¿no? Lo que acaba de tirar brevemente también. Piénsenlo, así proponen disparadores de ese estilo, o cosas sobre ese disparador. Vamos a una pequeña pausa, y si todo sale bien, cuando volvamos tenemos la segunda entrevista de esta tarde de noche, ya noche, de 22 de abril en Hora Libre.